Efectivamente, ahí está. Bueno, y después de la sintonía habitual de Vida Científica, el tema Falsa Melodía, vamos a poner música de una banda que se llaman Gospel Punk. Vamos a poner pues una versión que hacen de un tema del grupo del Dúo Dinámico. Ah, sí, en concreto. En concreto. Me arranca el amigo conductor. En concreto sí, es verdad, es un tema de grupo Dúo Dinámico. El tema en concreto se llama Resistiré. Y vamos a poner pues de este disco llamado Loot. El grupo Gospel Punk, que lo vamos a poner por primera vez aquí en el programa. Tiene un montón de temas el disco, así que tiene en concreto pues 13 temas, exactamente. Y vamos a poner pues una de las canciones de este disco, como dice, hemos dicho. En concreto, el disco, cuando quiera arrancar, si es que quiera arrancar. Le pondremos, por supuesto. Antes arrancaba, ¿eh? Sí, antes arrancaba, sí. Bueno, pues ahora lo pondremos en breves instantes. Recordamos el email, Estela, ¿cuál es? Ya lo he dicho, la mansión69@hotmail.com. Y el teléfono lo recuerdo yo, 917974838. ¿Ves cómo lo digo bien, Estela? Sí, claro, claro, claro. Es que la memoria a veces... Mejor no digo el secreto. Bueno, pero eso le puede pasar a cualquiera. Pues vamos a poner música, ya te digo, de esta banda, si quiere arrancar el tema, porque parece que está dando problemas el tema. No quiere arrancar, Estela. Pues antes se oía bien. Se oía, tú lo has dicho. Pero mientras tanto lo recuperamos el tema. Qué buenos conciertos vimos la semana pasada, ¿eh? Uy, sí. Vimos a los Iraña. Y la verdad que dieron un concierto. Sí, los Oceans to Nowhere, sí, que estuvieron por aquí por la radio. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Estuvo muy movidito. Muy movidito, exactamente. Sobre todo movidito. Movidito. Bueno, vamos a ver si quiere arrancar el tema de que hemos dicho de esta banda. Gospel Punk, parece que nos está dando problemas el reproductor. Bueno, no pasa nada. Son cosas de gajes del oficio, Estela. Si no, pues pondremos otro y luego le ponemos. Si no ponemos, tenemos más música para poner mientras. Si no quiere sonar esta canción, vamos a ver si ponemos ahora otra. Y que es un grupo que van a actuar este fin de semana en directo. El fin de semana, el viernes precisamente, en la sala Bullrichen Ballroom, ¿no? Algo así. Ballroom, sí, algo así se pronuncia. La verdad es que el nombre es complicadillo, Y bueno, pues vamos a poner más musiquita aquí en el programa. Porque esto sí quieren. A Sonotone sí, ¿eh? Sí. Bueno, vamos con pues si quieres esta, por ejemplo, esta canción, ¿no? La de Sin Palabras, ¿puede ser? Sí, sí, vamos a poner Sin Palabras, esta canción de Sonotone. Suena así. Pierde el aliento por nunca volver atrás. guitarra en silencio. En la lona el murmullo agitado aplasta el relato, lo escribo yo. Sin palabras, sin final, sin luz en la sombra. Sin palabras, sin final, se acaba la historia. El retrato de mi ciudad no se vende en las plazas. El tesoro del reino se cuenta en la falsa moneda sin acuñar. Sin palabras, sin final, sin luz en la sombra. Sin palabras, sin final, se acaba la historia. El viento no se puede llorar, se dispersa el duelo sin contemplaciones. El camino que dijiste no está, se esfumó al anochecer. La antorcha que ilumina el cartel que te guía por el mundo de los zombies no se apaga, tiene enchufe a la red, no quieras saber por qué. Teníamos la canción de Sonotones, en concreto hemos puesto pues esta canción Sin Palabras. La verdad es que es un grupo que nos deja sin palabras. Qué pedazo de conciertos hacen, esta gente. Pues sí, la verdad es que yo ya tengo ganas de verles otra vez. Hombre, evidentemente. Además es el concierto de fin de gira, ya de fin de gira de este disco. El último disco que sacaron, El Juego Terminó. Y bueno, pues lo están girando hoy, pues el fin de gira, pues aquí en Madrid. Este viernes en la sala Bullrichen Barrun, que está en la calle Tres Cruces número 24. Y bueno, luego en la sección de conciertos daremos cuánto vale el concierto, la hora. Tres Cruces 12. Ah, si os vais al 24 no sé qué hay. Pero... Ah, bueno, en el 24 no sé qué habrá, exacto. Vale, Tres Cruces 12. Y bueno, y pues ahí... Ahí actúan esta gente. Por cierto, ¿cuánto era la entrada? Era... 30 euros. ¡Que no! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa, Pinocho! Si luego lo digo. Luego lo dice. Luego en la sección del concierto lo decimos. Bueno, pues ahí tenemos esta gente llamada... Uy, no, que son 1000. Como los Kiss y todos estos. No. Que no. Hello. Que no, hombre, no. No. Bueno, vamos a ver si ahora sí quiere salir la canción que hemos dicho. Del grupo... Esta sí es. Esta sí. La 6. Sí, es la 6. Esta sí es la de Gospel Pum, el tema que hemos anunciado antes, que ahora sí no nos da problemas. Ahora sí que va a salir. El tema... De pie siempre. De pie. Siempre de pie. Resistiré. Y aunque los vientos siempre sigue en pie. ¡Resistir, familia! ¡Resistir! Pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, mantenerse. Cuando se revelen los recuerdos, revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, yo, yo, yo, yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, pase factura, me pase factura. O si alguna vez me faltas tú, hermano, resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré. Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás, y jamás, y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se te rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, lo prometido es deuda. Al final salió la canción. Resistiré de... Quería es que resistir... están los duendes por aquí, ¿sabéis? No, es que quería resistirse la canción de salir. El mismo tema lo dice. ¡Vuestro apocalipsis se acerca, cabrones! Bueno, pues ahí teníamos la canción de Gospel Punk. Un tema del disco llamado Luz. Luz. Luz. Luz. Luz. Luz. Z. Y hemos puesto con una canción de este disco, precisamente. Estela, nos vamos ahora con Indies Anima. Que esta gente actúan en directo también este fin de semana. Ajá. Actúan con otra banda. En concreto, la otra banda tú la sabes cuál es, ¿no? Reggaetón Magno. No. No puede ser, no puede ser. No, ¿verdad? No. Ópera Magna. Ópera Magna, eso. Los Indies Anima bajo el tiempo, bajo el. Digo el tiempo, es el disco. Uh-huh. Y tienen un tema en concreto que vamos a poner aquí en el programa, que se llama Pirámides de Sangre. Iba a ser al final el 15 de... ¿Qué dices? Bueno, iba a ser en enero, el 11 de enero, pero lo trasladaron, sí, pero lo trasladaron al 22 de febrero. Al 22 de febrero. Y el 22 de febrero pues actuarán, pero luego damos el 60 concierto de su Andrés. Pues vamos con Ignis Anima, vamos con una canción de esta banda madrileña. El tema que vamos a poner a continuación se llama Pirámides de Sangre. Vamos con esta banda madrileña. Pirámide ahora, cómo baja, cómo baja, ¿eh? Joder, madre mía, qué pedazo grupazo, ¿eh? Los Desanima, que los hemos visto ya varias veces a esta gente, ¿a que sí? ¿Estela? Sí, sí. Y la verdad es que cada vez que tocan en directo, me veo directada. Bueno, pues después de Indies Anima, nos vamos ahora con más bandas aquí en el programa. En concreto, lo que vamos a poner a continuación es una banda que se llama Opera Magna, que también tocan con ellos ese mismo día, el 22 de febrero. Un disco que se llama Trilogía de El Amor y Otros Demonios. Es una trilogía, es Del Amor y Otros Demonios, Acto 3, que es el último disco, que hicieron tres EPs, que eran cinco temas cada EP. Ya los han juntado. Y las han juntado en uno solo, en el 2019. Pues muy bien. Y ¿no? Es lo que presentan, sí, porque el primero fue en el 2014 y luego el último en el 2019. Y entre medias el de 2016. Y vamos a poner pues una canción de esta trilogía. En concreto, la canción que tenemos pensado poner, Estela, es el corte número 9 de este disco del grupo, ¿cómo hemos dicho, Estela? Reggaetón Magno. Digo, Ópera Magna. Reggaetón Magno. Reggaetón Magno. Que no, reggaetón caca. No, reggaetón. Ópera no. Magna, Ópera Magna. Sí, Ópera Magna. Vamos a poner precisamente Hijos de la Tempestad aquí en el programa. ¿Cómo se llama este? El programa... Ah, La Mansión. La Mansión, claro. Onda Berlín. Vamos con ello. Vamos con esta gente. Ópera Magna. Suena así. Se cae como un manto otoñal, las estrellas me irán recitar los versos que están escritos en luz, alumbrándome en la oscuridad. Mas solo el camino que se abre ante mí parece esconder el final. Si la muerte es el sitio a donde Bueno, otro grupo que también es recomendable verlos en directo. Estos eran los Magna Opera, ¿no? Sí. ¿No? Ah, no, Opera Magna. Bueno, una banda que hay que apoyar. Por supuesto, como un montón de bandas que hay en este mundo. Este sábado también hay otro concierto también interesante, porque ese es interesante, pero que hay un montón más. Además, Estela los ha apuntado ahí. Todos los tengo ahí. Los tengo calentitos, recién sacados del horno. Una pedazo de lista que no veas. Bueno, nos vamos ahora a música, pues con una banda que se llaman Anima Eterna. Hay una canción que se llama Irracional. Y vamos a ponerla aquí en el programa La Mansión. Que esta gente actúa en directo. Sí, precisamente el fin de semana en directo en un lugar que se llama Asociación de Músicas. En un lugar de Madrid que se llama Móstoles. Sí, efectivamente, ahí está. Y precisamente en una la Asociación de Músicos de Móstoles. Bueno, de momento el tema lo vamos a dejar ahí en el aire porque de momento no lo reproduce. Pero bueno, dentro de un rato lo pondremos a ver si va o no va la canción de que queremos poner aquí en el programa La Mansión de Berlín. Y si no, ponemos ahora Límite, que también tocan este fin de semana. Vamos a poner, si quieres, al Límite sí. Mientras tanto. Porque parece ser que el tema no nos quiere... Nos da un pequeño... Sí, es que el otro día daba ya problemillas. Sí, un pequeño error, pero bueno, no pasa nada. Vamos a poner ahora Límite, que también este fin de semana actúan el domingo que en el décimo aniversario de la banda. Sí. Diez añitos, ¿quién iba a decirlo, Estela? Que cumplen los... Y ahí se van a meter a grabar. A grabar el nuevo trabajo. Este es el segundo disco, resultado de un error... Vamos a poner pues una canción de este disco. Ya sé que la Ladrón de Sueño la ponemos siempre, que patatín, patatán, patatán, patatán. Pero si quieres ponemos otra canción de este disco. Esta, por ejemplo, ¿no? No, la de princesas también la ponemos mucho también. Pues sí, pon otra, hijo mío. ¿Vas a marear a los oyentes con la misma siempre? Sí, vamos a poner... Esta, por ejemplo, el corte número 7 del disco, en concreto se llama el tema Lárgate. Vamos con ello. Hora límite. Lárgate, estoy harta de verte correr, saltando al vacío sin ver, dando tumbos cada por tres. Sé realista, no vas a volver. Siento que no tengo valor para hablar, dejando la vida pasar. Tuviste una oportunidad, no tienes ni idea. El intento me hizo sudar, el ritmo no me detendrá, no me rindo, ya lo verás. Si por fin decidí que no puedo seguir, que no tienes remedio, lo vi, que no creo que pueda vivir con alguien que es tan infantil. No quiero saber de ti. Bueno, pues aquí, bueno, ya sabes, la radio en directo es así, lo... Que lo pillan. Sí, bueno, pues no pasa nada. Bueno, vamos a poner más musiquita mientras preparamos lo de Anima Eterna, que nos da pequeños problemas, pero bueno, ya no os preocupéis que al final el tema va a salir. Vamos a poner música ahora de la banda Iraña, que el otro día pues estuvimos viéndolo en directo. Este es el segundo disco. La verdad es que hubo bastante gente y eso es muy bueno, uh-huh. Que tres bandas. Bueno, me encontré también al cantante de Phoenix Rising, que están uh-huh. ahí con el nuevo disco. Con el nuevo disco me presentó al nuevo bajista, que ha estado en varios grupos antes de estar en tal. Uh-huh. Y la verdad es que había gente el otro día. Sí, había bastante gente, sí. La verdad es que me moló un montón el bolo. Uh-huh. Vimos tres pedazos de bandas, vimos también al primer grupo que los tuvimos aquí en el programa, los uh-huh. Were de Ocean Fall, uh-huh. Luego vimos a Irania uh-huh. y luego vimos al tercer grupo que venían de Blaze Out, ¿no? Blaze uh-huh. Out. Sí, que venían de Cataluña. Y bueno, pues vamos a poner pues una canción de este disco, en concreto ponemos esta, el corte número 3 del disco, por ejemplo. Vamos a poner la Conformis, que es una de las canciones que sonó en directo. Fue una de las últimas, si no fue la última, fue de... Sí, por ahí estuvo, ¿no? Por ahí estuvo, me parece, en el setlist del concierto. Pues vamos con esta gente que os voy a contar. Se llaman Irania, grupo madrileño, y este es su segundo disco. El tema se llama Conformis. I'm not afraid to die. Bueno, pues ahí teníamos esta banda que el otro día estuvimos viendo en directo y la verdad es que nos lo pasamos pipa. La verdad es que estamos viendo unos grupazos últimamente en directo impresionantes, ¿eh, Estela? Sí. Unos pedazos... Hay buenos grupos por ahí, sí. Sí, sí, ¿no? Y unos pedazos bandazas tremendas que, por supuesto, apoyaremos. La banda ya vendrá más adelante porque ahora de momento no están cerrando entrevistas y tal con la tal, están en un momento de parón y tal. Pero bueno, no os preocupéis que volverán por aquí, los Irania. Vamos a poner a ver si ahora quiere salir esta canción que hemos prometido antes. El grupo se llama... Bueno, nos sigue dando problemas. Vamos a ver, un segundito, que a ver qué pasa por aquí. Vale. Bueno, vale, sí, ahora en un segundito pondremos la canción de esta gente. Mientras buscamos lo de Anima Eterna, para que suene ya por fin. Vamos a poner música ahora en concreto de una banda que se llama Chunuwer, que hace poquito nos mandó un saludito a los de Onda Merlin. Bueno, Chunuwer puede esperar un segundito. Ahora vamos a poner a Lethargus, precisamente una canción de La Leche. Sí, no, es que hay días que están pasando cosas muy raras y bueno, no quieren sonar las canciones, pero bueno, no pasa nada. Vamos a poner en concreto una canción de esta banda que se llaman Lethargus. Vamos a poner en concreto una canción, en concreto la canción se llama Perdido, de este último disco. Primero y último disco de Lethargus, el tema se llama Perdido, suena así. Tachán. Ahí está la tachán, tachán. Ahí está la canción de Letargus. En concreto hemos puesto pues esa canción que se ha perdido aquí en el programa La Mansión de Enderley. Ah, mira, esto sí, ya, sí, estos son los Anima de Terta. Ahora Estela, después de esta canción damos ya la sección de conciertos, que ya la tienes ahí preparada. Pero bueno, vamos a poner la canción desde el principio. Son los Anima Eterna, que también actúan en directo esta banda de Granada el próximo 22 de febrero, que ahora Estela anunciará en los conciertos con Letargus, que los que hemos puesto anteriormente. Vamos con Anima Eterna, esta banda de Granada. Nos han pasado este tema, el tema se llama Irracional, y bueno, vamos con ello. Suena así. Se acaba el tema, al final. Joder, madre mía. Bueno, pues que estamos a un montón de cosas hoy. Si es que ya son las 10 de la noche, ya uno anda cansado. Sí, ya, sí, ya. Es lo que pasa. Sí, ya estamos casi acabando el programa. Y bueno, Estela nos va a dar ahora esa pedazo sección de conciertos en el cual la daremos ahora en breves instantes, como se suele decir, ¿no, Estela? Mm. Coqueto, ya puedes ir disparando. ¿Ya? Sí, ya puedes ir disparando. Pues mira, el viernes, si no tenéis otra cosa que hacer, que seguro que no, podéis ir a ver a Son Notones, concierto fin de gira, El Juego Terminó, en Bull River Ballroom, en la calle Tres Cruces 12, Metro Callao, Gran Vía, anticipadas 10, en taquilla 12, inicio las 10 de la noche. De Mahones y 13 Kraus estarán en la sala Gruta 77, calle Cuclillo 6, Metro Oporto. Apertura de puertas a las 10, anticipadas 9, en taquilla 12. Luego podéis ver a Baja California, Moby Dick, no, Molly, Molly Dick, no Moby Dick, la ballena no, Molly Dick y Black Fridays en el Barracuda Soft Bar, calle Brescia 19, Metro Ventas. Apertura de puertas a las 9, entrada anticipada 7 euros y en taquilla 10. Barracudas, por cierto, cumple este año 25 años. Joder, 25 años ya. Están de aniversario este año. Joder. 25 añazos ya. Increíble. Increíble. Luego también estarán Monos de Feria, Santos Rock Band, One Eight Nights, no, Kings, perdona, One Eight Nights, ay, dale, a ver, Estelita, la lengua, One Eight Kings, Kings, y Cabecita Negra en la sala de la Botellita, Avenida Concha Espina 55, Metro Concha Espina, anticipada 7, en taquilla 8, apertura de puertas a las 8 y media. Luego, el sábado, como hemos venido anunciando durante todo el programa, pues estarán Anima Eterna, que los hemos oído ahora, Eternal Dream, que vienen de Málaga, y estos de Granada. Anima Eterna vienen de Granada. Y nuestros amigos de Letargus estarán en la Asociación de Músicos de Móstoles, calle Fragua 4, Metro Universidad Rey Juan Carlos. Apertura de puertas a las 8 y media, anticipadas 10, en taquilla 12. Los menores de 16 años, acompañados de persona adulta, gratis. O sea que aquí el presentador puede ir gratis. Porque es menor de 16. Voy a ir, vale. Mira, Eternal Dream presentan a Daementia, su nuevo disco. Letargus presentan a César Ortiz como su nuevo cantante. Y Anima Eterna tiene la gira Gea. Uh-huh. Están con la gira ahí, un poquito. Luego podéis ir a ver a Bronco en el Cricket Club, en la calle Hilados 9, Torrejón de Ardoz. Entrada libre hasta completar el aforo. Y se abre a las 9. Luego también estarán Dardem y Luminaria en el Perro de la parte de atrás del coche. Calle de la Puebla 15, Metro Gran Vía o Callao. Apertura de puertas a las 9 y media. Anticipada 7, taquilla 9. In Redemption. Oh, no, esto es del que le gusta aquí al señor locutor, de mover los cuellos y los gritos, como yo digo. Bueno, gritos no, de death metal. Y estas cosas, mira cómo mira para otro lado. Disimulado. Bueno, va. In Redemption, que vienen de Albacete y hacen death metal. Kepcock Death, que hacen green y vienen de Almansa. Sepulcration, que hacen death metal de Madrid. Y Oxicorte, que hacen death metal también, que son de Madrid. Que sustituyen a... Letalice, sí. A Letalice, eso. Sí, que iban a actuar, sí, iban a actuar, pero parece ser que no pueden actuar. Pero luego hay miembros, por lo visto, de Letalice, que están también en la otra banda. Sí, y... bueno, que bueno, que al final Oxicorte va a estar. Sí. ¿Vale? Para que mováis los cuellos ahí, hagáis pogos y de todo. En la sala Let's Go, en la calle San Roque 51 de Parla. A entrada 5 euros y se abre a las 8 y media. Luego también podéis ver a Thinking Prim y Soundcheck en la sala La Mala, calle Seseña, número 9, Metro Campamento y Casa de Campo. Entrada 7 euros con consumición, refresco o cerveza. Se abre a las 10. Luego, como ha dicho aquí mi compi, Ópera Magna e Ignis Anima estarán en la sala Cats, calle Julián Romea, número 4, Metro Guzmán el Bueno. Apertura de puertas a las 8 y media. Y los VIP, los que seáis un poquito más VIP, a las 7. La anticipada es 12, taquilla 15 y VIP 30. Y luego estarán Headon, concierto especial fin de gira con Eleven, presentando su disco Medusa Love Story. Y bueno, y Headon presenta su disco Cicatrices. Están de gira y bueno, ya terminan aquí en Madrid y estarán en la sala Barracuda Shop Bar, en la calle Brescia 19, metro Ventas, a las 9 se abre. Y podéis pagar 8 euros anticipada o 10 en taquilla. Y luego el domingo, podéis ir a ver un pedazo de conciertazo seguro de nuestros amigos de Hora Límite, que estarán en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón, calle Los Robles, sin número, metro y cercanías Alcorcón Central. Se abre a las 6 de la tarde. Las entradas, 6 euros más gastos de gestión, en taquilla 10. Y menores, acompañados de tutor legal, 2 euros. Por cierto, hay que decir que correda por vuestras entradas, porque ya creo que quedan 100 nada más. Y seguro que volarán. Porque ya cuando dieron el concierto de la Sara Live que estuvimos nosotros, petó. Estuvo aquello a reventar. La gente se quedó sin poder ir al concierto porque acabaron las entradas. O sea que ya podéis correr a por la vuestra. Eso es, y la Caracol también llenaron, así que... La Caracol también llenaron, sí. Eso es. Y bastante, ¿eh? Eso es. Así que ala. Ahí tenéis toda la gira, digo, toda la... Ah, bueno, y era el límite, es el fin de gira, sí, y luego ya se meten a estudio. A estudio a grabar. Así que a grabar nuevo material, así que bueno, estaremos sin verles un poquito de tiempo, pero bueno. Volverán. Volverán las golondrinas. Eso. Como se suele decir. Bueno, vamos a poner la canción que estáis escuchando de fondo, a los Brights Web, que esta gente el otro día... Nos mencionaron y todo, ¿eh? En el Día Internacional de la Radio, sí, que sí, el jueves sí. pasado, madre mía. Se lo agradecemos un montón, ¿eh? Un agradecimiento, ¿eh? Que el día 13 acuerde. Fue el día de la radio. Sí. Y nos nombraron ahí muy bien. Muy bien, como... Junto entre los compis. Sí, como un montón de radios, que hay un montón de radios, hay un montón de programas que merecen mucho la pena. Pues sí. Que la radio es un medio de comunicación muy bueno, precisamente para que la gente... Yo qué sé, puedes estar haciendo, yo qué sé, planchando, puedes estar... Pues sí, planchas, cocinas... O y te acompaña estar... un montón, la verdad. Que sí. Te acompaña un montón. Que no es lo mismo que no es lo mismo que la tele, que la tele tienes que estar por narices viendo bueno, la imagen. Bueno, puedes tener ahí. Pero sí. Vamos, si escuchas La Mansión, mejor. Bueno, sí. Hombre. Dejas a Ana Rosa y a todas esas gentuzas por ahí. Gentuzas. El otro día en el programa de Sospechosos de Vallecas tuvieron también a este grupo. Bueno, también, sí. El People lo tuvo allí. El People, el señor People. La verdad es que hay un montón de programas muy interesantes, un largo etcétera, porque si no estamos aquí esta mañana. Bueno, vamos a poner una canción de esto a gente. En concreto, vamos a poner el corte número 5 del disco, por ejemplo, suena así. Pues ahí tenemos esta canción, se llama Seven. Y bueno, un saludo también a Almu, que a nuestra compañera Almu, a de Andrés también. Almu, guapa. Que también, oh, madre mía, está ahí, trabaja también para la agencia de Black Heaven, que es una agencia también. Y bueno, tiene su programa de radio también. Y está, la verdad la que. La tendremos que traer algún día por sí, aquí. Sí, también, que se aunque venga por aquí cosas. Con su amiga Marta también. Y, a Marta también, sí, claro, claro. Claro que sí, gente maja, gente. Que merece la pena. Un saludito para toda la peña. Que paséis muy buen fin de semana, muy buena semana. Que y esas cosas que se suelen decir, ¿no, Estela? Que seáis buenos, que os portéis bien. Que pasamos lista el próximo día. Efectivamente. Y vamos a cerrar el programa de hoy con una banda que se formó en el año 2011 en A Pobra de do Cabra Miñal, A Coruña, de la tierra gallega. El grupo se llama Golpe Radical. El disco, el último disco se llama tercer disco, se llama Cronos. Sacaron pues un primer disco, El Sello del Diablo, en el 2016, el 2017 Sombras. Y bueno, pues este último disco. Y vamos a cerrar con él, vamos a cerrar con esta canción, se llama Némesis. Y bueno, ¿algo más que añadir, Estela? Pues no, nada, que vayáis a conciertos, como siempre os animo. Que vais a... Que si podéis, que vayáis, que hay que animar a las bandas, hombre. Que sí. Que se lo curran mucho. Que se lo están currando, di que sí, que están sacando unos discazos. Y que pero... sí, y por cierto, que si vais... Os quedéis a ver a las otras bandas, no vayáis a ver al colega solo. Sí, porque luego vais a ver, exactamente, y vais a descubrir cosas, ¿sabes?, interesantes. Y descubrís a bandas buenas. Exactamente, y vais a descubrir cosas... Hombre, si luego no, podéis quedaros a escuchar una, por ejemplo, y si nos gusta ya podéis ir, si no obligamos a nadie. Hombre, eso no se obliga. Pero al menos darle una oportunidad. Mejor te gusta. Sí, exactamente, al menos darle una oportunidad. Vamos, eso es lo que yo hago, por lo menos. Bueno, Golpe Radical. Con canción Némesis, con esto acabamos. Hasta pronto. Adiós. Vamos con ello. comisario Coach. Coach, coach de violencia.